Estamos de regreso en Identidades Americanas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Bueno, pues regresamos aquí a Identidades Americanas con nuestro tema especial relacionado con las ecoescrituras. Vamos a leer el libro de Paulina Mendoza, titulado Pashtle. Es un libro muy especial porque habla de un río de esta ciudad, la ciudad de Guanajuato. Claro, habla de muchas otras cosas y incluso Marisela Guerrero, a quien acabamos de escuchar la entrevista, participa en esta presentación del libro y pues aquí se juntaron las plumas. Paulina Mendoza es una joven poeta de León, es mi amiga, pero es una paisana también. Y su libro, pues es esto que nos venimos preguntando acerca de cómo la escritura y cómo incluso la forma en que se elige no solamente escribir, sino tomar decisiones de vida, está muy, muy de la mano. Paulina ha trabajado, ha más bien participado en un proyecto de esta ciudad que se llama el Río Pastita. Proyecto Pastita, es cierto. El Proyecto Pastita pues tiene la finalidad de, está abierto a cualquier voluntario o voluntaria que quiera ir a ayudar a limpiar el río. Se juntan todos los sábados, están ahí desde la mañana, más o menos como desde las 9:10, y se ha convertido en un grupo de convivencia que no solamente comparten la, digamos, satisfacción de estar limpiando y ayudando a, pues, descontaminar un río que es tan importante en esta ciudad, sino que de ahí vienen una serie de reflexiones que van más allá de, incluso de esta acción, de esta forma de activismo, van a la literatura y de la literatura de regreso. Entonces, ¿ves? Es un libro bastante bonito, lo llama el libro Río, el libro Planta. Entonces, vamos a escuchar primero una semblanza de Paulina Mendoza. Paulina Mendoza nació en León, Guanajuato, en diciembre de 1988. Escribe poesía, narrativa, guión cinematográfico y periodismo. Es cofundadora de Rizoma, una agencia cultural que ha desarrollado diversos proyectos enfocados en la difusión del arte y la literatura contemporáneos. Es autora de los libros de poesía País de Viejas Profecías, editado en 2017 por Montea, y Discurso desde la Cama, de Ediciones La Rana, 2023. Es compiladora y editora de la antología de cuentos Espacios Intransitados, editado en 2014, y de la antología poética Voces del Primer Vagón, del Instituto Cultural de León, 2015. Colaboró en el desarrollo del guión de la película Perdidos en la Noche, de Amat Escalante, 2023. Fue becaria del PECDA Guanajuato en 2021. Estudió la licenciatura en Letras Españolas y la maestría en Artes en la Universidad de Guanajuato. Actualmente, Paulina Mendoza cursa un doctorado en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. El Pashtle eres tú, y a veces también soy yo. No había forma de evocar a un cuerpo de agua, pero sí al Pashtle que se dejaba tocar por el otro. Reinventarse, renovar su existencia y sentir la llama viva del tacto. Somos Pashtle, la mixtura entre los dientes, los remedios caseros. Hierve un racimo de pasiflora con uno de Pashtle para dormir en medio de la tormenta. Planta bromeliácea. No tiene movimiento. A cambio, sus sensaciones son fuertes. Posee escamas y raíces absorbentes. Texturas que forman espirales puntiagudas. Planta que nombra a un río y a una ciudad desconocida. Cuerpo que se regenera. Forma un camino y marca un territorio. Mi cuerpo con el tuyo se recupera y desprende raíces ahí donde hubo piel y festejo. Tú eres Pashtle. Flor sin raíz, que vas y vienes, habitando encinos, para después irte con las orquídeas en el bosque nublado. Thank you. Las sanguijuelas son hermafroditas. Amenaza y cura diseminada en 32 cerebros, 2 corazones y 9 pares de testículos y una mandíbula con 3 hileras de 100 dientes cada una. Las hijas de la diosa de la medicina. Antiguas jeringas, succionadoras de sangre, ágiles y necesarias, repulsivas y graciosas, han estado a punto de extinguirse. Sus 5 pares de ojos, junto con los míos, perciben y habitan un río infestado de microplásticos, el mismo que nos vio nacer entre suspiros, regocijos y momentos salvados en la memoria. Llegué con mi collar hecho de 30 semillas distintas para ponerle nombre al agua, a un cuerpo de agua que no era de nadie. Me gusta mi cuerpo cuando está junto al tuyo, le dije al río, y arranqué una cuenta de mi collar para sembrarla. Dejé que la temperatura, la oscuridad y la humedad hicieran su trabajo hasta que brotó el paxtle para darle un lugar en el mundo. Río Paxtle, refugio de ratas y almas errantes que buscan alivio y remedio. El agua nombró una ciudad. El agua del río Paxtle fue utilizada para el saneamiento de los asientos mineros. Y llegó la plata y llegó el oro. Las mulas sirvieron para cargar los pesados metales, mientras las familias encontraban pan en la mesa y disfrutaban del mercurio entre sus manos. La vida era un juego, y las montañas lo seguían protegiendo del frío. Los mineros bebían del río con sus lenguas, mismas que probaban el elixir de la inmortalidad. No es que no existían, sino que jamás se ha encontrado una prueba de su existencia. Las únicas creyentes del imperio de gusanos éramos yo y una bruja sumergida en el agua. Las noches seguían siendo largas y había poco espacio para la especulación. Los empleados de la Consolidated Mining and Milling Company usaban el río como contenedor de vida, de conciencia, y al agua como el reflejo de sí mismos, espejo de ambición. Los mineros se llenaron de energía para condenar a otros a la muerte. Las sanguijuelas cobraron vida para enfatizar la extracción y explotación. La regeneración de las plantas es la reinvención para nosotros. Cuando era niña y cortaba las hojas de un árbol para construirle una casita a las hormigas, mi mamá solía decirme que ellas también sentían. Así como cuando yo me raspaba las rodillas al caer, las plantas sufrían cuando eran mutiladas. Me pregunto si las plantas pasan como yo, constantemente de la tristeza a la euforia. Me enuncio como navegadora del río profundo. Ha sido muy complicado pensar, o incluso imaginar, que otras formas de vida y organización son posibles. Pero cuando me fijo en lo pequeño, en lo cotidiano, Paxtle y caudal, encuentro esa potencia que pensaba perdida en medio de la inmensidad. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Pau por mandarnos este material que pues nos toca en lo local, ¿no? Este tema a nivel global pues nos tiene a todos preocupados. Diario escuchamos noticias de extinciones, de pérdidas, ¿no? Irremediables de todo tipo en cuanto a la vida en el planeta. Y en lo local, pues es donde hay que actuar, ¿no? Como dice el dicho, piensa global, actúa local. Aquí Pau nos está ayudando, potenciando, ¿no?, esta actividad que estuvieron haciendo este organismo o estas personas, limpiando el río Pastita. Nos están, como dices, va y vuelve, ¿no? Pau estuvo participando directamente de primera mano en esta organización de limpieza del río Pastita, que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Guanajuato. Y después escribiendo esto, que es tan hermoso, la ciudad de Guanajuato está sumamente orgullosa de su pasado minero. Fue fundada a razón de esto. Antes no había ninguna ciudad, ni siquiera en la época antes de la colonia española. Y bueno, pues porque aquellos hombres conquistadores sabían cómo encontrar minerales, pues vinieron y se sentaron en este lugar lleno de cerros, de montañas, de ríos, donde los pueblos originarios venían algunas veces al año, ¿no? Eso es lo que tenemos conocimiento, que visitaban la zona y se volvían a ir, o pueblos nómadas. Pero el asentamiento, pues sí, a raíz de las minas, y pues de aquí surgió pues la veta más grande, ¿no?, de América Latina, la Veta Madre, y que por esa razón esta ciudad es patrimonio de la humanidad, a raíz de todo lo que generó, ¿no?, el oro que se extrajo y todo. La gente, todos los guanajuatenses, generalmente están muy orgullosos de su pasado minero, y poco o nunca se voltea a ver la deforestación que causó para empezar, para construir las instalaciones de la mina. Todos los bosques que cortaron, dicen que la luz era así como parecido a Santa Rosa, y está totalmente, pues sí, ya ustedes los que conocen la luz, pues hay pocos árboles y hay muchísimo sol. Y bueno, eso por un lado, ¿no? La contaminación del agua, como bien lo menciona poéticamente Pau, pues también es una situación que está ahí presente, ¿no? Y además, pues lo que se sembró en los corazones de las personas, ¿no? Como dice ahí, los mineros tenían su corazón lleno de ambición, ¿no? Y cómo esta ciudad, pues venía la gente con esas ambiciones, pensando que el oro era más valioso, ¿no?, que las vidas de las personas, que las plantas, que la tierra, que los árboles, que cualquier otra cosa. Algo que apenas ahora, muchos cientos de años después, estamos empezando siquiera a figurar, a ver un pequeño resplandor de que eso no era para nada lo más importante. Y ojalá que tengamos tiempo para revertirlo. Sí. Bueno, es un libro sobre la resistencia. Es una resistencia, y una resistencia a diferentes niveles, porque así como lo menciona Rocío, se habla de una devastación a diferentes niveles. Hay una historia que pues hace referencia a la historia de la minería en la ciudad, pero bueno, también está la cuestión de contaminación cotidiana, digamos, ¿no?, en el río, la basura, la contaminación del agua, por supuesto. Entonces son formas de devastación a distintos niveles, y todos esos están tocados en este bello poemario. Es una historia de resistencia también en cuanto a qué es lo que se está devastando. Bueno, se habla, por supuesto, del río, pero pues aquí también implica lo que menciona Pau como, bueno, el problema de la extracción, ¿no? Esta forma sin miramientos de robarle a la tierra, de sacarle todo lo que tenga hasta exprimirla. Y bueno, como también habíamos platicado en aquel programa de la vorágine, ¿no? Son devastaciones pues a escalas muy grandes, y que pasan los años, pasa la historia, y nos vamos enterando, ¿no?, pues todavía de ese tipo de daños. Y por otro lado también está esta cuestión de, bueno, menciona estos seres, ¿no?, los seres que viven en el río, los que están alrededor, bueno, ratas, sanguijuelas, por supuesto, pero también están las plantas, están los árboles, digamos, toda la biodiversidad. Ahora sí que son los seres vivos que están ahí, y cómo precisamente se tiene conciencia junto con su propio cuerpo, el cuerpo de esta voz poética que habla en el poema, en esta parte cuando dice: me gusta mi cuerpo cuando está junto al tuyo, ¿no?, le dice al río. Entonces es una conciencia, es una volverse uno con lo que lo rodea. Así como también nos platicaba Marisela Guerrero en la entrevista, se trata también de hacer una conciencia con todo lo que nos rodea, y no siempre es espacio, no siempre es materia, a veces es economía, es política, y todo está entremezclado. Entonces, este libro, como una historia de resistencia, es una de las razones por la que es idóneo, y por supuesto la cuestión local, ¿no? A nosotros nos tendría que sonar, ¿no?, mucho este tipo de reflexiones. Digo yo, bueno, ya cada quien podría hacer su reflexión, pero es algo nuestro, que lo tenemos aquí, y que pues nunca es tarde para tomar conciencia. Y algo también que es importante y que creo que tiene que ver mucho con esta apuesta literaria de Paulina es una, sí, una forma de resistencia, pero no es una resistencia, por supuesto, no vencida de antemano, pero también es una resistencia que ya se siente victoriosa. Finalmente el río se vuelve a ensuciar cada semana y va a volver a seguir ensuciándose. Pero algo muy, muy importante que incluso Pau me ha platicado es que para ellos, para los que están en este proyecto, y quizá también en toda la reflexión del libro, es que ese espacio ideal, ese espacio que están buscando, que digamos es el río limpio, el agua sin contaminación, para ellos ya está presente. Es una forma también de buscar, digamos, darle sentido a este tipo de activismo. No se trata de que, bueno, la siguiente semana ya va a estar sucio otra vez, me rindo. No, es todo lo contrario, ¿no? Cada semana van, cada semana vuelven a limpiarlo, y es una resistencia ad infinitum. Pues qué interesantes comentarios, la verdad estoy muy de acuerdo con todos. Es ciertamente, como lo acaba de mencionar Eduardo, este libro me parece es una resistencia que bueno, no es adelanto, pero la canción que se propone para hoy tiene que ver precisamente con este sentido de resistencia, porque prácticamente pues este poemario es darnos un respiro a todo pues el movimiento tan acelerado que tenemos, movimiento tan acelerado que no nos permite pues precisamente como observar lo que nos rodea. Entonces el poemario de Paulina es eso, es muy interesante porque ciertamente es una resistencia, ciertamente es un respiro para observar cómo estamos pues influyendo muchísimo en la naturaleza, pero no solamente esto, sino es un actuar. Y me gustó mucho lo que acabas de comentar, Eduardo, que es cierto, este poemario se siente como una victoria, porque precisamente el reflejar cómo esta conciencia sobre la naturaleza es tan clara que prácticamente eso es una victoria. Es decir, al ser conscientes de cómo estamos transformando pues para mal nuestra naturaleza, es una victoria cuando pues emprendemos ese acto de resistencia, ese acto de pues que todo es posible cambiar. Entonces, pues ciertamente este poemario también da esa esperanza que, como dices, no nos detendremos solamente en pensar que estamos haciendo un mal a nuestro entorno, sino estamos también, bueno, en este caso en el poemario de Paulina, pues está actuando cada semana, se está consiguiendo pues que esta conciencia no solamente quede plasmada en un libro, sino que sea una conciencia, una resistencia que actúa constantemente y que pues permea en toda la población. Y precisamente, ya que surgió el tema de la resistencia, pues me gustaría proponerles una increíble canción. Creo que todos la conocerán cuando escuchan su nombre, de Violeta Parra, una de las folcloristas más importantes, no solamente de América, sino del mundo, ya que sus canciones tan, tan emotivas, tan, tan fuertes, tan, tan de la resistencia. Entonces me gustaría proponerles esta canción, Arauco tiene una pena, levántate Huenchuchán, y pues ella es Violeta Parra. Arauco tiene una pena que no la puedo callar, son injusticias de siglo que todos ven aplicar, nadie le pone remedio pudiéndolo remediar, levántate Huenchuchán. Un día llegó de afuera Huencufe conquistador, buscando montañas de oro. Levántate, juez Calzón. levántate para ir a jugar. Ya no florece el maní. Bueno, pues, ¿qué tal la canción? ¿Les gustó? En lo personal me parece increíble que precisamente pues es un tema muy actual y pues no deja de dolernos, porque pues hasta cierto punto hemos perdido un poco esa conexión con lo natural. Y son pues las canciones, la literatura, lo que nos vuelve, ¿sí? Nos hace permitirnos respirar para entender y comprender y ser conscientes de nuestro entorno. Aceptamos el llamamiento de Violeta Parra para levantarnos. Hay que levantarse, sí, y reiterar esta historia de resistencia en América Latina desde pues, hace siglos, que se repite y se repite. América Latina le ha tocado resistir y resistir. Y también, bueno, recordar que esta resistencia y esta conciencia del medio ambiente pues va para todos lados. Es una conciencia ambiental, pero también una conciencia social, económica, política, y hay que levantarse. Bueno, pues nada más para los que estén interesados en conocer el resto de este libro, Pastle, es una edición que pueden encontrar en la colección del Instituto Cultural de León. Y hay una serie de colaboraciones que hacen de ese libro que sea verdaderamente hermoso, nada más, no nada más lo que, es decir, lo que estuvimos leyendo, pero el libro en sí es muy, muy hermoso. Las ilustraciones las hizo Adela Palmira Páramo, el diseño editorial es de Karina Mosqueda y la edición de la editorial de Ana Paulina Calvillo, los otros libros. Y este libro al final tiene algo, un detalle también muy hermoso que pues, están compartiendo justamente los miembros del proyecto Pastita, supongo, una composición sonora de Yeudiel Infante, y ahí sí lo van a tener que comprar porque lo pueden acceder a través de un código QR que está impreso en este libro Pastle de Paulina Mendoza. Bueno, pues de esta manera creo que estamos llegando al final de este programa. Un tema que es profundo y al mismo tiempo es pues tan cercano, y yo creo que el arte mismo efectivamente es una manera de resistir, de entender la vida cotidiana, de poderla atravesar y de tocar a los demás. Así es que felicidades por las entrevistas de esta ocasión. El último testigo, la naturaleza americana, un tema que un poco venimos ya tocando desde la vorágine, el episodio anterior. Gracias a los que participaron en esta ocasión. Nos vamos a ir despidiendo y bueno, los invitamos a que sigan escuchando esta serie Identidades Americanas. Bueno, un placer compartir con ustedes, radioescuchas estimadísimos. Se despide Rocío Servín. Pedro Velázquez, síganme en mis redes sociales cuando tenga. Y Eduardo Martín del Campo, muchas gracias y estamos aquí en el siguiente programa. Así termina el programa Identidades Americanas. En la producción, Rocío Servín, Eduardo Martín del Campo y Pedro Velázquez. Realización de Beatriz Vargas San José. Identidades Americanas. Voces, memoria e imaginación de nuestro continente.